Muy buenos días. Gracias por hacer parte de este ministerio donde cada mañana estudiamos y compartimos las lecciones de Escuela Sabática. Hoy jueves 31 de diciembre, la lección lleva por título El fatídico canto de amor, Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7. No olvidemos el versículo de la semana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Lee el cántico en los versículos anteriores. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Dios explica el significado de la parábola recién al final, en el versículo 7. Al usar una parábola, ayuda al pueblo a verse objetivamente para admitir su verdadera condición. Dios efectivamente utilizó este enfoque con el rey David. Ver 2 de Samuel capítulo 12 versículos 1 al 13. Al llamarlo canción de amor, Dios revela desde el principio su motivación hacia su pueblo. Su relación con él emana de su carácter, que es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Él espera una respuesta de amor a cambio, pero en lugar de uvas, obtiene uvas silvestres, lo que significa en hebreo cosas apestosas. ¿Qué quiere decir el Señor en Isaías capítulo 5, versículo 4, con qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios dice en los siguientes versículos: Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Isaías capítulo 5, versículos 5 y 6. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él quitando su protección y destruyéndonos. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Ver 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama, siempre que haya esperanza para una respuesta. No acepta inmediatamente un no como respuesta, porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado. Pero si sus esfuerzos no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como decidimos ser. Ver Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Si rechazamos persistentemente la súplica de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Alejarse de Cristo es peligroso. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Es muy limitado lo que Dios puede hacer, porque respeta nuestra libre elección. Retoma la idea que se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 4, sobre qué más se podía hacer en mi viña, y contémplala a la luz de la cruz, donde Dios se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, pagando con su carne por nuestra violación a la ley. ¿Qué más se podría haber hecho por nosotros que lo que hizo allí? cuánta seguridad de salvación nos da el meditar en la cruz, que nos motiva a arrepentirnos y cambiar nuestras acciones. Gracias doy al Todopoderoso por haberme permitido estar cada mañana con ustedes durante estos 365 días. Hoy deseo para cada uno de ustedes un feliz término de año. Que Dios te colme de ricas bendiciones. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.